Radio Vallecas 107.5 de la FM, programa Generación Suicida. Y comenzamos. Nos hemos saltado, como siempre es habitual en nosotros, nuestra sintonía habitual. Y hoy ponemos a la gente de los Ratzinger, que estarán por aquí por esta emisora por la tarde. Entrevistaremos a Podri y al Pinky para que nos hablen de ese recopilatorio que acaban de sacar y ese potente directo que van a grabar en Bilbo. Vamos a ser unos putos malnacidos. ¡Arriba, arriba! Y hoy venimos programa cargadito. Venimos delicados, cariñosos y este tipo de historias. Ya sabéis que nos gusta la música bien fuerte. Tenemos como invitados tanto a Inmute como a Nocte. La verdad es que tenemos una suerte enorme que te cagas. Y lo vamos a disfrutar una puñetera barbaridad. Ya sabéis, estamos todos los viernes de 10 a 11 de la mañana en Generación Suicida Radio Vallecas. Y los sábados de 12 a 1 estamos en Asalto Mata Radio Rock, www.asaltomataradiorock, con Sasante y Ternasco. Saludos a la gente de la Ternascada. Ya sabéis que podéis, a través del Messenger, del WhatsApp, preguntarnos todo lo que queráis para con las dos bandas. Por ahora dejamos sonar a Ratzinger y comenzamos el programa. Se nos va por atender a la puerta. Bueno, antes que nada, uy, que se nos cuelan las cosas y este tipo de historias. Vamos a ver. Bueno, antes que nada, chicos, buenos días. Gracias de verdad por venir a acercaros a la emisora. Y bueno, la verdad es que es un placer. Así que vamos a ver si funcionan los micros y estas cosas. A ver, hablar. Hola, tío. Hola. Bueno, funciona. Gente de Inmute. Bueno, vamos a ir poniendo ahora algo de música también para que la gente vaya escuchando, que voy acelerado. Y bueno, gracias a los cuatro por venir, porque estáis además metidos con dos discos, las dos bandas valencianas, y estáis metidos en promoción a saco, ¿no? Totalmente. Sí, tío, es ahora temporada de ir presentando ya todo el nuevo material. Y nada, un placer estar aquí contigo en tu radio. Bueno, para mí un gustado. Venga, presentaros antes que nada quiénes soy, para que la gente os conozca y así. Porque yo vengo todo acelerado y ni presento ni hostia. Soy más maleducado de la leche. Venga, empezar afuera. Hola, venga. Yo soy Cristóbal, guitarrista de Inmute. Yo soy Mike, el otro guitarrista de Inmute. Ahí está. Yo soy Vélez, vocalista de Noctem. Y yo, Baru, bajista de Noctem. Gozada. Bueno, vamos a pinchar, antes que nada, vamos a pinchar algo así al azar. No he querido ni mirar, para no ser así como una banda con otra. Tengo que felicitaros a las dos bandas porque la verdad es que habéis sacado dos discos absolutamente brutales. O sea, muchas gracias. Brutales. Así que voy a pinchar algo, no sé en qué CD he metido una y otra, así al azar, a ver qué es lo que suena. Y con esto que entremos, empezamos ya a preguntar aquí en Generación Suicida. Vamos a ver si nos suenan las cosas y no nos fallan. Vamos a ver. We'll be right back. Bueno, pues ya más relajados, más sin los agobios de que tenemos que atender a la puerta en la emisora, etcétera, etcétera, pues comenzamos el programa. Pues como decía, bienvenidos a tanto a la gente de Immute, ahora la pronuncio bien, como noten. Y bueno, yo la verdad es que digo, bueno, que tengo a las dos bandas a la vez y digo, voy a intentar preguntar, hacer una entrevista para que no sea esto muy aburrido. Y yo tengo que decir, a Noten, por ejemplo, los conozco desde, pues, desde la maqueta. O sea, tengo que decir que los conozco desde la maqueta y los he visto desde hace, vamos, ni me acuerdo ya la tana. O sea, yo, vamos, ni me acuerdo. Pero a Immute, por ejemplo, sí que me habéis sorprendido porque os conocía de nombre y, hostia, me he quedado flipado con el disco. Escuchando los dos discos, yo me parece que son dos discos como muy, muy trabajados, muy dadas las vueltas, muy como muy milimétricos en el sentido positivo, mucho curro y me parece que no está hecho nada al azar. Entonces, para las dos bandas, ¿son discos que los habéis trabajado mucho, dado muchas vueltas, tanto a nivel de producción, a nivel de composición, o por lo menos esa es la sensación que tengo, ¿eh? No sé si me equivoco, así que venga, los primeros, quien queráis. Venga. Bueno, claro, bueno, supongo que hablo por el nombre de las dos bandas. La música que hacemos es muy técnica, muy rápida y exige mucho a nivel instrumental. En el caso de Immute, siempre que empezamos a hacer un tema, hasta que eso está acabado y listo para tocar, pasa mucho tiempo. O sea, curramos muchísimo, sobre todo los últimos meses, para hemos ido a contrarreloj y ha sido mucho, mucho curro. Están, no sé cómo, y no sé si la expresión ni consigo explicarme, ¿no? Yo siempre, al escuchar los dos discos, pienso, hostia, en esos puzzles de 10.000 piezas, de piezas chiquititas, chiquititas, chiquititas, que dices, joder, todas son iguales, pero cuando las vas poniendo y las vas poniendo, dices, hostia, no, ojo, que esto tiene un detalle. Me parece como una producción, los dos discos súper trabajados, ¿no? ¿Es así? ¿Le habéis dado muchas vueltas a cada disco a la hora de producirlo, de grabarlo y de componerlo? Sí, bueno, nosotros lo grabamos en los estudios Milenia, ahí en Valencia, y bueno, contamos con Vicente Mezquita para todo el tema de lo que fue la postproducción, de la mezcla master, y la verdad es que se lo curró muchísimo, se lo trabajó muchísimo. Sí que son, a nivel compositivo, sí que son discos que no están dejado caer, ¿no? Que se ha trabajado mucho en lo que es la composición y, bueno, esto es lo que tiene, ¿no? Que es algo que no son discos que se hacen rápidamente, que puedes tener un disco compuesto en 3 meses, ¿no? Se trabaja mucho desde el principio hasta que hay un resultado final. Y bueno, creo que la gente lo está apreciando también, ¿no? Que al final es algo de agradecer, que es un producto más elaborado y que la gente lo está disfrutando y eso es lo importante. En el caso de Noten, que os conozco y os voy siguiendo la pista, cada disco es más complejo que el anterior, o por lo menos yo tengo esa idea, es más complejo. Hay muchos cambios, o por lo menos a mí en este disco me ha parecido, como además ya desde la hoja de promoción se comenta, como disco más denso, más oscuro, más black, ¿no? Más ambiental. ¿Todo eso también premeditado? ¿Ha sido algo premeditado? Sí, ha sido algo que se ha trabajado de esta forma. Hemos querido hacer algo rompiendo con lo anterior que estábamos haciendo durante los últimos años. Y este disco ha sido una vuelta de tuerca más, ¿no? Llevarlo un poquito más al extremo, un poco más a donde nos sentíamos nosotros más a gusto, que era en el black metal, dejando lo que era el death metal, el thrash metal, estos toques de otros estilos que teníamos y centrándonos más en las raíces del género. Bueno, ha cogido más fuerza y la verdad es que para nosotros es ahora donde más a gusto estamos y donde más nos sentimos confortables con lo que estamos haciendo. ¿Y quién es un poco el que incita? Yo no sé si esto va como todo el grupo o hay alguien que es el que pincha y dice, oye, vamos a intentar volver a este sonido de black. No sé si a nivel como Baru, bajista, ¿quién es el que pincha? Yo no sé si eres tú. ¿Quién pincha? ¿O es algo que como estáis tan compenetrados, que yo tengo la sensación cuando os he visto en directo que dices, es que es todo como a la decisión completa, en conjunto? Bueno, todo empieza por un riff de guitarra. Entonces eso es el que empieza por ahí y van saliendo ideas, las ponemos todos en común y va saliendo. Tampoco teníamos un plan, sí que queríamos hacer un disco más crudo y sobre todo más black, más old school y bueno, teníamos esa premisa y lo que fue saliendo, la verdad. Pero sí, todo empieza con un riff de guitarra. O sea, y de una forma yo tan sencilla. Yo no sé si, por ejemplo, vosotros en Mute, que yo hablo de cambios, estamos hablando de cambios a nivel musical, como es el caso de Nocten, entre comillas, cambios, ¿vale? Pero vosotros, además, que yo no os conocía de nada, venís además de cambiar la cantante, ¿no? La voz principal. ¿Eso también ha sido un riesgo y acojona en el sentido de toma ya, a menudo cambio, ¿no? Sí, a ver, la verdad es que siempre el cambio de un vocalista y además frontman, que en nuestro caso es femenino, siempre es algo duro, y claramente viniendo de Steffi, que siempre ha conectado muy bien con el público y tal, pues era un riesgo el cambiar de vocalista, y de hecho también hemos incluido voces melódicas por primera vez, que las hago yo, que también soy integrante nuevo en este disco, porque el GEA no estaba yo. Y siempre es un riesgo tanto incluir un nuevo vocalista como dos en este caso. Pero la verdad es que está teniendo muy buena respuesta y estamos muy contentos con ello. Oye, ¿y cómo te sientes viendo, como tú dices, que yo no lo, ya le digo, voy a insistir, no conocía a la banda nada más que de nombre, ¿cómo te sientes viniendo aquí de nuevo a este jirigay, a esta locura de una banda donde encima se cambia la voz principal, tú te metes, como tú dices, a hacer otra voz además? Sí, pues... curro, sobre todo es curro, porque como ha dicho Cristóbal antes, lo que es trabajar un tema de Inmute no es ponerse y en 3 meses lo tenemos. Uh-huh. Es algo bastante elaborado, tanto a nivel instrumental como vocal, y he tenido que hacer un trabajo grande a las voces, porque además es la primera vez que hago voces melódicas en mi vida. Uh-huh. Y bueno, pues eso, ha sido unos meses bastante frenéticos de grabación del disco, pero bueno, ahí vamos. Oye, ¿cómo le ficháis? ¿Cómo le ficháis y hacéis, venga, le lanzamos al cuello? Y encima, además, con voces para que compenetren con vuestra nueva voz a nivel de banda. Pues fue muy... la verdad es que fue una época muy, muy estresante, porque estábamos empezando la gira del anterior disco, ahora ya 2 años y medio. Y en ese momento pues decidimos que teníamos que buscar un guitarrista nuevo. Y nada, pues justo... ¿Le conocíais ya de que estaba pululando? Bueno, de oídas, ensayamos las dos bandas, tanto Nocten como Inmute, ensayamos en los mismos locales de ensayo en Alboraya, bueno, en Valencia. Sí. Y él, Mike, también tocaba allí con un grupo, entonces nos hablaron de él, que había un chaval por ahí que tocaba muy bien y tal, nos pusimos en contacto con él y tuvo 2 semanas, porque la gira ya había empezado, tuvo 2 semanas para mirarse los temas, se los miró y empezamos ya con él y desde entonces. Oye, veo que hay un nexo de unión, aparte ya de evidentemente de ser valencianos, pero ¿qué nexo de unión tenéis a nivel musical? Si tenéis puntos de unión en las dos bandas, ¿tenéis a nivel musical cosas que compartís? Pues ahora mismo creo que lo que más... ¿Tú qué crees que compartís con Inmute? Ahora mismo el local de ensayo, por ejemplo. Estamos ahí todos metidos, pero bueno, sí. Creo que hay una escena valenciana que se ha ido forjando durante años y, bueno, somos dos bandas que estamos ahí desde hace un montón de tiempo, ¿no? Y Tobal, por ejemplo, estuvo desde el principio, estuvo en Nocten conmigo, ¿no? Fuimos de los que iniciamos el proyecto y luego él ya tiró para Inmute, para otro rollo, y nosotros seguimos con Nocten, ¿no? Son caminos diferentes, pero bueno, sí que hemos estado... Es una relación bastante estrecha desde hace tantos años y de aguantarlos ahí. Bueno, fíjate, yo siempre digo que Valencia tenéis una escena rica a nivel musical. Yo siempre he tirado mucho por el rock and roll. Hay muchas bandas pues allí de rock and roll más hard rockero, incluso punkerío, así. Pero luego también se va al otro extremo en cuanto a sonidos extremos y estáis bandas como vosotros. Escena rica en Valencia, le dais muchísima caña, pero ¿sois todavía underground a nivel de salir de Valencia? Porque, por ejemplo, Nocten, yo os he visto aquí en Madrid en salas pequeñitas, lo cual me duele mucho, cuando os he visto que luego también habéis salido a festivales súper tochos y enormes. Claro, no, a ver, nosotros somos una banda underground, ahí las hay donde las hay y a mucha honra. Exactamente. Que nos gusta, que nos encanta... en la escena que nos estamos moviendo. Pero bueno, sí, también aquí en España también es que tampoco es nuestro público, ¿no? También desde el principio lo sabíamos, que no era a donde teníamos nuestro público en nuestra escena, y lo hemos dedicado más a centrarlo fuera, ¿no? A centrar el proyecto fuera, ¿no? En lo que sería Centro Europa o lo que sería pues Latinoamérica o Estados Unidos. Ahora mismo ahí es a donde tenemos más base de fans, en Estados Unidos o en Centro Europa, en Alemania, en Suecia. Y bueno, es a donde estamos también más cómodos, ¿no? También allí es a donde nos llaman más para tocar. Y bueno, es como se han ido desarrollando las cosas y eso aquí en Madrid, pues bueno, también estamos... Me duele mucho decirlo, ¿eh? Yo os he visto compartiendo escena con un montón de bandas. Yo creo que, no sé si me equivoco, la primera vez que os vi fue hace muchísimo tiempo en la sala Live. Yo no sé si compartíais cartel con Immolation, Napalm Death o alguna... No lo sé, no me acuerdo. Sé que compartíais banda con y erais los primeros en salir, además. Sí, bueno, aquello sería como por 2009, creo que sería, sí, presentando el primer disco, ¿no? La Tana, lo cubrí para la Heavy Rock y todo, o sea, hace un huevo de tiempo. Oye, ¿y Mute tenéis también esas vistas de decir, vamos a centrarnos fuera, como por ejemplo Noten? No, claro. Nuestra música va totalmente orientada. En España ya tenemos, llevamos muchos años, ya tenemos un bagaje grande. Hemos tocado en los principales festivales, hemos girado muchísimo por este país. Pero desde luego, la intención de la banda y de nuestra música es salir hacia afuera. Si no, quiero decir, España no es. Si tocas metal extremo o te mueves en un estilo underground, es muy difícil. Quiero decir, es un país que no es tan grande. Nosotros a lo que vamos es a girar por Europa, ¿no? A intentar llevar la música lo más lejos que podamos. Bueno, vamos a poner un tema vuestro. Venga, The Mute, elígeme un tema de este disco que creáis que es principal o que creáis que es esencial, que queráis que la gente escuche. Sobre todo pensar en gente como yo que me escuché este disco de primeras sin conoceros nada más que de nombre y me quedé absolutamente impresionado. Así que vamos a intentar comernos a la gente que está allá en el otro lado diciendo, no los conozco ni de nombre, venga. Pues mira, justo presentamos el videoclip de ese tema la semana pasada y es un tema que se llama Ecce Torment. Creo que es el tercero, ¿puede ser? El cuarto. Sí, bueno, hay que decir a la gente que como esto no tenemos cámara, estoy en silencio porque estoy mirando concretamente el número para marcarlo. Eso que esto es la cosa. Bueno, el que habéis presentado además videoclip, ¿no? Ah, sí, hace un par de semanas que sacamos el videoclip y pues nada, nos gusta mucho ese tema. Pues vamos a pincharlo para que la gente lo escuche y sobre todo para que vaya haciéndose una idea, sobre todo la gente nueva que no conozca Immute, que meta oreja y luego seguimos con Nocten, seguimos hablando con vosotros y estas cosas. Todavía nos queda tiempecito. Ya sabéis, Tribute Nazca en Asalto Mata Radio Rock. Podéis preguntarnos a través del WhatsApp lo que queráis para las dos bandas. O sea, que están aquí a vuestra disposición. Aprovechad. Bye. Bueno, pues Radio Vallecas, Generación Suicida. Seguimos aquí. Bueno, tengo que dar por aquí los saludos a toda la gente de la tribu Ternasca. Por aquí está Santi, Silvia, que está diciendo a la escucha y cargando las pilas. Por aquí también Javier, que también me dice a la escucha. Por aquí antes decían por lo de los Ratzinger Rock and Roll para hijos de perra. Por aquí me ponen también logotipos de dibujos de aquí, de cositas disparando, un robot disparando. Así que todo con los cuernos, todo muy enérgico, muy enérgico. Ya sabes, Generación Suicida, y somos muy tranquilitos y muy relajados. Bueno, ahí estaban sonando Inmute. Y bueno, antes que nada, y seguir metiéndonos también con la gente de Noten para seguir hablando de este disco, ¿qué creéis que habéis conseguido con este nuevo trabajo respecto a lo que habéis grabado? Al margen de cambios, que yo creo que los cambios que hay, eso cuesta un huevo, pero a nivel musical, ¿qué creéis que habéis conseguido con este disco? Bueno, sobre todo yo creo que hemos conseguido una compatibilidad de verdad que hasta ahora no teníamos entre miembros. Uh-huh. Y hemos sacado por primera vez temas de los que estamos muy orgullosos, con un muy buen sonido gracias a los profesionales con los que hemos trabajado este último disco. Y la verdad es que pese a que ha sido una etapa de mucho cambio para la banda, creo que estamos en nuestro mejor momento a nivel musical y a nivel personal. Yo fíjate que escuchando el disco, cuando hablamos, pues a ver, de vuestros sonidos, a lo mejor nos metemos y ponemos la etiqueta de sonido metal extremo, y la verdad es que eso como abarca un montón de cosas y se pierde mucho, ¿no? Vuestro sonido, yo no sé si tiene muchísimos matices, yo no sé si podemos hablar de sonido más progresivo dentro de la caña, lo bruto. ¿Qué es lo que os caracteriza a vosotros o creéis que os caracteriza? La parte progresiva, si hay, pregunto, que yo no sé si me estoy equivocando en cuanto a etiquetas, ¿eh? Sí, sí, yo diría que la hay. Uh-huh. Bueno, ¿es complejo meterlo, entroncarlo todo esto en zaca, zaca, zaca en la zapatilla? Yo creo, no, al final, por todo parte de la base de que lo que nos gusta es la caña, ¿no? Y nos gusta tocar música extrema, uh-huh. Claro. Poner etiquetas ya hoy en día es muy complicado, ¿no? Porque al final nosotros tenemos un montón de influencias y si dices que tocas death metal, el que es súper fan de Vader te va a decir, no, eso no es death metal, pero igual es más duro para alguien que le gusta, por ejemplo, In Flames. Quiero decir, yo diría que lo que tocamos es death metal, y sí, desde luego hay mucho componente progresivo, de música un poco más técnica. Ahora hemos jugado un poco más con más melodías, con un juego de voces diferente. Yo creo que al final nosotros no pensamos de vamos a hacer un disco de death metal al uso. Lo que hacemos es, desde una base evidentemente extrema, hacer al final lo que nos da la gana, porque al final lo bueno de no vivir de esto, ¿no? Uh-huh. O de tampoco tener ningún apoyo ni ningún, es que podemos hacer lo que nos dé la gana. Uh-huh. ¿Os desmarcáis de otras bandas en cuanto a vuestro estilo? O por lo menos yo cuando escuché el disco sí que tengo la sensación de que tenéis una marca muy propia. Bueno, pues gracias, porque eso yo creo que es lo mejor que te pueden decir hoy en día sobre tu música, ¿no? En un mundo donde está todo hecho y donde hay tantísima oferta de bandas y de... Está muy bien que te digan que por lo menos... A mí, yo siempre lo he dicho, lo mejor que nos pueden decir es de, ostras, ese riff suena Inmute. Uh-huh. Porque por lo menos estás haciendo algo que la gente empieza a reconocer como tuyo, ¿no? Uh-huh. Oye, en el caso de por ejemplo, de Nocten, como él estaba diciendo, y que yo veo que Inmute tiene un sonido o una marca propia desde mi punto de vista, luego a lo mejor la gente está escuchando y dice, pues no, mira, te estás equivocando, Charlie, estás metiendo la pata, pero con vosotros, con Nocten, ¿creéis que la gente os ve que tenéis una marca propia? Bueno, sobre todo a la hora de hablar con la gente, ¿no? Yo te digo a la hora de hablar con la gente. Ya no te hablo de los críticos ni los que estamos en los programas aquí en las mesas. A la hora de la gente que va a vuestros conciertos. ¿Tú crees que la gente os saca un jugo o una marca propia? Sí, yo creo que sí. Creo que la gente lo ha ido después ya de tantos años, de 5 discos, ¿no? Y de estar haciendo, pues tampoco es que hayamos utilizado una fórmula, ¿no? Como otras bandas que sí que es de, bueno, hemos hecho esto, funciona y vamos a seguir haciéndolo, y han creado así la marca. Nosotros sí que nos hemos ido diferenciando poco a poco y creando nuestro propio estilo y haciendo nuestro propio sonido, ¿no? Esto creo que son cosas que la gente ha ido apreciando y que también es lo que nos ha ayudado a identificarnos como banda al nivel que estamos a día de hoy y en la escena como nos hemos ido poniendo, ¿no? Supongo que es un trabajo que se tiene que desarrollar con el paso de los años. No es algo que llegas de repente y dices, bueno, pues esto es, ¿no? También es como decía Tobal, ¿no? Que está todo, es una escena muy saturada de oferta, hay muchas bandas y es difícil encontrar tu propio camino, ¿no? Pero bueno, es algo que hemos hecho con el paso de los años. Fíjate que lo hablábamos y lo estabais hablando al principio, que este disco, como decíais, black metal old school, ¿no? A la antigua usanza, para los que nos gusta el black metal de los inicios y de este tipo de historias. Pero teniendo estas cosas de decir, hostia, ¿cómo planteáis vosotros cada disco? Aunque esto surja de una manera, pero... Porque vosotros tenéis vuestra marca. Yo cuando me pongo a hacer una crítica de un disco vuestro, no consigo equipararos a nadie, ¿sabes? O sea, no puedo, digo, ¿dónde meto el cuchillo? ¿No? ¿Dónde meto el cuchillo? No consigo equipararos a nadie, ni consigo compararos con nadie. ¿Cómo planteáis todo esto? El trabajo me imagino que es todo conjunto de la banda, ¿no? Sí, así es. Es un trabajo que vamos desarrollando todos conjuntamente y que se hace en el local de ensayos, aparte de ahí. ¿Quién tiene, no sé si, alguno de vosotros lleváis las riendas en cuanto a composición? Bueno, la lleva Exo, el guitarrista, es el que lo ha llevado siempre hasta ahora y a partir de ahí se ha formado todo. ¿Y no le metéis caña, no sé si, quién es el que hace la criba en el local en cuanto a composiciones? Todo eso, lo ponemos en común, lo que nos va gustando más y menos y al final siempre dejamos como por lo menos 2 años, de 2 a 3 años y depende. Empieza con la guitarra y todo lo ponemos en común. Sí que teníamos claro que queríamos un disco más estilo clásico y que sonara sobre todo en el tema del sonido, que sonara más orgánico, menos producido y eso es lo que buscábamos y bueno, estamos contentos con el resultado. Pero fíjate que luego a nivel de sonido sí que también a mí me da que vosotros sois muy, entre comillas, y perdonadme la expresión, muy perfeccionistas con el sonido, con la producción. Le dais muchas vueltas, no solamente digo a este disco, sino a anteriores trabajos. Le dais muchas vueltas en cuanto a composición o producción, sonido, que suene tal instrumento, que suene tal, que suene tal. Sí, eso sí que, por ejemplo, en este disco sí que estuve yo con lo que fue la postproducción ahí en Millennia Studios, estuve con Vicente Mezquita haciendo todo lo que fue la mezcla y el mastering y sí que era mirar de minuto a minuto, segundo a segundo, aquí tiene que sonar esto, aquí tiene que sonar esto otro y haciéndolo todo de esta manera, ¿no? Así que ha sido todo muy pensado. Y bueno, es que es la forma de la que lo hacemos nosotros y igual otras bandas lo ven de otra forma, ¿no? Y lo dejan todo un poco más a la suerte o a cómo acabe saliendo, pero a nosotros nos gusta hacerlo todo que quede milimétrico, que estemos satisfechos con un trabajo que luego va a estar ahí años y años, ¿no? ¿Qué te preocupaba durante ese proceso? ¿Qué es lo que te preocupaba a ti principalmente? Que sonase a mierda, tío, como nos pasa a todas las bandas, tío. Oye, porque luego, bueno, lo que tú dices es que esto luego se queda para toda la vida, ¿no? Exactamente. Oye, ¿qué os gusta de vuestro disco concretamente? ¿Qué es lo que más os gusta? Una vez que lo tenéis aquí ya en la mano, lo tenéis escuchado, ya todo, ya se ha ido la producción, ya está todo grabado, ahora lo estáis promoviendo, ¿qué os gusta más de este disco? Bueno, por ejemplo, el artwork, ya que lo estabas enseñando. Lo estaba enseñando. La verdad es que nos ha gustado mucho cómo ha quedado todo el tema del libreto y todo el artwork y bueno, en general yo creo que va un poco en conjunto el tema de todo el diseño que se ha hecho y con la producción. Yo creo que es un disco que nos ha quedado bastante bien. ¿Y a ti personalmente qué es lo que te gusta más? O sea, al margen ya del artwork, todo esto que está muy bonito y tal, y que tengo que decir que vosotros, por ejemplo, sí que lo cuidáis al detalle, ¿no? Pero ¿qué te gusta? ¿Qué sales tú orgulloso de este disco a nivel personal? A nivel como Baru. No. Están haciendo así gesto. Bueno, bueno, está viendo por la cámara, la cámara. Ah, bueno, sí. que Baru, ¿qué es que el cabrón de todo el tío se acaba de tirar un pedo en el. Esto no puede ser. Ha sido Mike. Luego nos dicen de los puticias que no voy. O sea, y Mute, tío, son la banda de guarros más grande que hay, tío, vale, en toda sabemos. La escena española. Madre mía, y luego dicen de los punkis, es que no puede ser esto, Bueno, Baru, a sí. ti a nivel personal, me ¿qué te sientes orgulloso? Me gusta que no huela a pedo el disco. Desde luego, desde luego. Bueno, no, vosotros bueno. también en el anterior disco tenía un olor en determinadas ediciones sí. limitadas, que también era otra cosa muy particular. Sí, la, nos encargamos, Javi, yo sí. De esa edición especial nos encargamos, Javi. Hicimos una edición, la muy verdad friki, es que esto... Ahí lo hicimos así en bastante under, tío. Hicimos una edición que nunca se había hecho, que era con olor a muerte, tío, que era con olor a carne podrida. Y era, vamos, se nos ocurrió y dijimos, hostia, esto no lo ha hecho nadie. Sí que habíamos visto otras bandas que habían puesto tierra de cementerio o cosas mm-hmm. así en packs especiales, y nosotros directamente hicimos lo que eran los discos que oliesen a carne podrida. Y bueno, hicimos una edición limitada y se fundió rapidísimo, tío. Ahora Inmute me imagino que pueden hacer una que huela a pedo, tío, que lo están haciendo. Pues ahí está, de puta madre, o sea que hoy, tío. Ahora lo vamos a recomendar. Bueno, venga, elegidme un tema vosotros del disco de Nocten para que pinchemos. Venga, vamos a elegir uno. Mira, la número 2, la Sulfur. Cuéntame por qué. Venga. Bueno, creo que es la canción que más es de las más rápidas del disco y la que hace como un compendio de todo, ¿no? La que concentra ahí todo lo que es la oscuridad y la velocidad del disco. Pues vamos a pincharla, que estamos ahí calculándolo ahí, mirándolo, que nos estaba follando el botoncito, y vamos a pinchar el tema. Ya sabéis, Generación Suicida, Radio Vallecas 107.5 de la FM. Olor a carne podrida, olor a pedo y estas cosas. Y ya sabéis, con la gente de Inmute y de Nocten. Qué profesional. Bueno, pues Radio Vallecas, Generación Suicida, seguimos. Aquí estaban sonando Sulfur de Nocten. Y bueno, por aquí tengo preguntas que me está haciendo la gente. Y bueno, por ejemplo, Santi Ternasco me estaba preguntando para ambas bandas. A ver, ¿de dónde sacáis ambas bandas toda la mala hostia que tenéis con los modositos que se os ve en las entrevistas? A ver. ¿De dónde sacáis toda la mala hostia cuando se os ve tan tranquilines y tal? Y de, joder, con los modositos que son ambas bandas. Vea, Tobal, ¿qué provoca el caos, tío? Esa pregunta un poco complicada. Yo creo que... ¿Pero de dónde se saca toda...? Pero al margen ya de la gracia, entre comillas, de lo de modositos y tal, ¿de dónde uno saca toda la mala hostia que tiene que se plasma en ambos discos? Tanto en Inmute como en el caso de Nocten. Pues, a ver, para nosotros es algo que va surgiendo, ¿no? Es algo... No se compone un disco ni en un mes, ni en dos, ni en tres meses, ¿no? Es algo que va ahí... Que va trabajándose durante tiempo, ¿no? Entonces sí que es algo como que vas forjando poco a poco y vas decidiendo el camino que se va tomando. La inspiración va llegando. Hay días, mira, por ejemplo, esta canción Sulfur, que es de, para mí es de las mejores del disco, y esto salió prácticamente en dos ensayos que nos juntamos todos para componer. Hay otras canciones que, por muy mala hostia que lleves al local, te va saliendo en lo que son igual un mes o dos meses, ¿no? Que dices, hostia, voy cogiendo un trozo de aquí, un trozo de allá, y la vas siguiendo, ¿no? Entonces va así, no, nada sale fortuito normalmente. Yo creo que también la música extrema en general, para los músicos que la componemos, ¿no? Y nos gusta tocarla, y yo creo que también es una especie de un poco de terapia, ¿no? Ante la vida, ¿no? Es como el que llega quemado de todo el día del curro y le gusta ponerse un disco de Slayer, ¿sabes? Es una manera de... La gente se cree que tocar eso es violencia, ¿no? Y es mala agresividad y tal, y realmente yo creo que es un poco... terapéutico, ¿no? Vas al lugar de ensayo, tiras todo lo que te sobra, ¿no? Todo ese odio, ¿no? Lo plasmas de una manera musical y al final... La verdad es que hay muchos, entre comillas, mitos en torno a la música extrema o los sonidos más potentes, ¿no? Yo fíjate que estábamos al principio hablando y os preguntaba los discos que le dais muchas vueltas producidos a nivel de producción y tal, porque quizá mucha gente tiene la idea de que la música extrema son cuatro guturales y va, punto, ya está. Es algo como muy sencillo. Y tanto Nocten como Immute, todo lo que habéis sacado, la verdad es que requiere mucho trabajo y es muy elaborado, ¿no? Vamos, yo creo que es para no solo para nosotros, ¿no? Es para todas las bandas que están trabajando en ello. Es algo que es trabajado, ¿no? Que quieres que no dejar nada al azar. Que quieres que cuando sacas un disco que digas, hostia, tío, he hecho lo mejor que estaba en mi mano para que sonase así. Vamos, creo que también es lo mismo en el caso de Inmute, ¿no? Sí, de hecho, justamente diría que es lo contrario de lo que has dicho, que la gente se cree que mientras más extremo, menos trabajado. Menos está. Trabajado, ¿no? Se creen que realmente no tiene nada de curro, ¿no? Son cuatro guturales y punto. Se ponen a pegar ahí cuatro acordes y cuatro gritos y ya está. Y diría que justamente mientras más extremo, más curro lleva. Oye, centrándonos, que también antes lo estaban mencionando, noten lo que es el trabajo a nivel del artwork, ¿no? Que, como siempre, he trabajado detallado a más no poder. Vosotros, la verdad es que, aunque va en otro aspecto, pero también un curro muy, muy detallado. ¿Importante todo lo que es la parte de imagen de artwork aparte de la música? Evidentemente la música es lo importante, ¿eh? Está claro, pero cuidáis todos los detalles en ese aspecto, tanto ambas bandas, ¿no? Por lo que voy investigando de Immute y, bueno, ya noten que ya las conozco desde hace bastante tiempo, ¿no? Sí, hoy en día yo creo que es... todos los aspectos de una banda, ¿no? Si quieres estar a un nivel profesional, tienes que cuidar todos los aspectos, desde las fotos hasta el artwork, hasta la tipografía que eliges, ¿no? Para poner las letras en el libreto, quiero decir, toda la imagen de una banda, ¿no? Si quieres medirte con las bandas que más conocidas o de fuera, o sea, de Europa, tiene que estar todo trabajadísimo. Nosotros por lo menos lo cuidamos. Debemos cuidarlo un montón. ¿Cuál es el concepto un poco de vuestra portada, de vuestro disco, a nivel de imagen, de artwork? Pues evidentemente, el concepto, ¿no? Tiene enganche y tiene concepto y está relacionado con lo que es el contenido, me imagino, evidentemente, ¿no? ¿Cuál es el concepto que hay detrás? Yo no sé si lo diseñáis vosotros, lo pensáis vosotros o lo dais a un diseñador y a la venga, que ocurre. Bueno, el concepto del disco, ¿no? Chaos Breeder, ¿no? Un poco en torno al caos y todo esto, salió de nuestra cantante, Vania. Y ya que hablas de la portada, estamos súper contentos, ¿no? Porque buscamos algo un poco diferente, ¿no? No es la típica portada de un grupo de death metal melódico. Uh-huh. Y la portada realmente es un cuadro que hizo mi hermana, que es, bueno, es artista plástica en uh-huh. Valencia. Y representa un poco eso, ¿no? Es una cara, ¿no? Donde parte de la cara está como más medido, todo más... Las facciones son más... un poco más estables, ¿no? Uh-huh. Y la otra parte, ¿no? Es como una explosión de color, ¿no? De movimiento y de forma. Y pues un poco representa eso. Uh-huh. Vosotros en el caso de Noten también le dais, no sé si vosotros tenéis las ideas y lo pasáis también a diseñadores o también vais regulándolo y rigiendo el proyecto paso a paso. No sé si qué involucración o grado de... Hostia, que se me traba la lengua de involucrarse tenéis en lo que es la portada del artwork. Bueno, todo lo que fue el artwork lo estuvimos hablando con Tiago de Credo que Absurdum, que es un artista de Portugal. Y bueno, ya habíamos trabajado con él antes y habíamos hecho varias historias y la verdad es que es un profesional como la copa de un pino que vamos, que enseguida sabe, le gusta mucho el rollo así nuestro y un rollo más oscuro. Entonces, en cuanto que trabajamos con él, siempre suele ser así, ¿no? Le decimos, mira, este es el concepto, o así va enfocado, me pide las letras, mm-hmm. me pide tal, le paso y enseguida él define un concepto para el artwork. La verdad es que nosotros en eso sí que cuando trabajamos con artistas le dejamos más rienda suelta, le decimos, bueno, haz y vamos viendo, ¿no? Y a ver si nos va gustando. Y vamos, con él siempre suele ser así, conforme le empieza a pasar bocetos, enseguida nos encanta todo. Entonces, eso es el probablemente en el trabajo del disco acaba siendo lo más rápido de todo, ¿no? Lo más rápido, ¿no? Sí, lo del artwork, porque es pasárselo a él y en una o dos semanas te dice, mira, tengo esto. Y siempre nos suele gustar a la primera. Bueno, no nos queda tiempo, la verdad es que nos queda ya tenemos que irnos, daros las gracias a las dos bandas, veniros aquí por la mañana, la verdad es que se agradece una barbaridad y para mí de verdad un placer. Y luego, bueno, que tengo que decir que porque me has regalado un disco de Obscure, una banda de los 80, hostia, que yo esto no lo sabía, puedes, si quieres puedes contarlo, porque tenemos a la vista poder tener a esta banda, ¿no? Sí, bueno, ese es el otro proyecto en el que también estoy metido, que es Obscure, es una banda del 88. Se ha vuelto a juntar toda la antigua formación, es death metal old school, y es toda la formación principal, bueno, conmigo de cantante, obviamente soy el nuevo en llegar, yo soy el pequeñín ahí. Y bueno, también tenemos la salida del disco para el 5 de noviembre y es la vuelta de la banda conmigo de cantante. Y bueno, algo nuevo, pero sigue siendo old school y sigue siendo con la esencia de los 80 y bueno, a seguir ahí dándole caña. Oye, Barú, ¿le vais a poder sujetar para que no se vaya y poder compaginar fechas de conciertos? Sí, no, ¿Le vais a poder sujetar aquí al amigo? A ver si montamos algo. Lo más fácil es montar una gira a las dos bandas y ya está. Directamente. A ver, pues no te digo que no sería nada malo, ¿eh? Ya, a ver, ahí ya está ahí. Bueno, oye, fechas de conciertos que podemos veros a ambas bandas, que yo realmente tengo unas ganas tremendas. Y si encima podemos ver a los Obscure, ya sería la hostia. O sea que, oye, Noten Obscure, Immune... No digo nada. Venga, ala, disparad. Venga, fechas de que se puede ver a ambas bandas y formas de contactar con vosotros, ¿vale? Venga, pues, dale. Immune, los conciertos que hemos lanzado ya, que es el Chaos Will Rise Tour, el primer episodio. Por ahora las fechas que tenemos son el 23 de noviembre en el Mediterráneo Fest en Castellón, el 7 de diciembre en Avilés, el 11 de enero aquí en Madrid, el 18 de enero en Valencia y el 1 de febrero en Barcelona. Toma ya, bien, vale, tenemos unas buenas opciones para poder veros en directo y en Madrid, evidentemente. Venga, pues para ver a Noctem, a ver, pues, ¿cuándo podemos veros? Para Noctem sí que tenemos el 16 de noviembre, que estaremos en el Zombie Zaidía, creo que se llama, que es en el País Vasco, estaremos allí. Luego está el 20 y 21 de diciembre El 20 en Coruña y el 21 en Vigo, en el Rock the Children Festival. Es un festival a favor de los niños que se va a hacer allí. La verdad es que una iniciativa de puta madre. ¡Qué bien! Y que esto se debería hacer en todas las ciudades, tío. Es una iniciativa de puta madre. Y luego ya todo lo que estamos haciendo ya va enfocado a lo que es a nivel europeo, a nivel internacional, que sí que tenemos en febrero ya iniciamos la gira europea. Ya, tenemos el 25 de enero ya un festival en Bélgica y luego hay ya los festivales de verano y 8 o 9 festivales más cerrados. Toma ya, cómo me alegro. Oye, yo no sé si vosotros sin Mute vistas para poder salir fuera, igual que ya tienen fechas, ¿vosotros tenéis fechas para fuera o todavía estáis ahí esperando a ver si se consigue, no? Se están hablando cosas, de momento no hay nada que se pueda decir, pero claro, la idea, por supuesto, es girar todo lo posible por fuera de... España, claro. Bueno, yo la verdad es que encantado de que podáis salir ambas bandas fuera y que, hostia, que tengáis ahí tirón. Bueno, pues nada, Generación Suicida, nos vamos, Radio Vallecas 107.5 de la FM, gente de Nocten, Inmute, Nocten, tengo que dar las gracias a toda la gente de ArtGates que, bueno, que se molestan, que nos han traído también los discos físicos, la posibilidad de tener a las dos bandas aquí hasta solas de la mañana, son unos santos también, me aguantan ahí lo que no está aguantable. Así que nos vamos y de verdad, muchísimas gracias a ambas bandas, es un placer enorme. Igualmente. No, un placer enorme. Así que pinchamos Inmute y nos vamos. ¡Hala!